Esto me pasó no hace mucho tiempo, cuando viajaba con mis dos amigos motociclistas en carreteras del norte de México. Nos gusta mucho viajar en grupo y recorrer distintos lugares de México. Casi siempre viajamos por la noche, pues así disfrutamos más el viaje, y sin el sol quemándonos. Así lo hicimos por muchos años, pero después de esto, yo tardé muchísimo tiempo en volver a viajar en moto, pues me dejó severos traumas. Era una noche normal. La carretera estaba tranquila y no había mucho movimiento. Era de madrugada, pero no recuerdo la hora exacta. Mis amigos y yo íbamos pasando por un tramo de tierra, cuando a lo lejos empezamos a ver algo que iluminaba la carretera. Era fuego. Algo se quemaba en el monte, pero aún no alcanzábamos a ver de qué se trataba, pues íbamos algo retirados. Entre más nos íbamos acercando, pudimos ver que había dos camionetas ahí. Sí, eran civiles, aventando lo que parecían ser cuerpos ya sin vida, a una fogata gigante que habían hecho. Al ver eso, yo les grité a mis amigos que aceleraran, pero a unos pocos metros adelante, mi amigo perdió el control de la moto y se estrelló con una cerca. Afortunadamente, no le pasó nada, pues traía casco. Dijo que perdió el control de la impresión de ver aquello. Yo volteé para ver si aquellos tipos no nos habían visto, pues sabíamos que eran peligrosos. Pero lo que vimos fue algo mucho peor. Vimos claramente como una silueta que parecía ser un señor, pero muy alto y de sombrero, caminaba entre las llamas. Pero al voltearse, aquello tenía cola y sus extremidades eran como de un animal. Los sujetos que estaban lanzando cuerpos al fuego empezaban a reírse a carcajadas, de una manera macabra y espantosa. Disfrutaban hacer eso. Mi amigo que tuvo el accidente comenzó a temblar incontrolablemente. Yo le dije que se subiera rápido a mi moto y saliéramos de ahí cuanto antes. Y así fue. Arrancamos a toda velocidad sin mirar atrás. Ahí dejamos la moto de mi amigo. Todos veníamos sin poder creer lo que habíamos visto esa noche. Y hasta la fecha es algo que nos cuesta contar. Y es que es increíble cuánta maldad había en esas personas. Y hasta el diablo se les apareció entre el fuego. Sin duda, tuvimos mucha suerte de salir ilesos de aquella situación y vivir para contar esta historia. Gracias por escucharme. Esto nos pasó hace muy poco a mi pareja y a mí, cuando veníamos en mi moto por la carretera a Tula. Mi tío ya nos había advertido que tuviéramos cuidado al pasar por ahí, y más siendo de noche, pues él antes era transportista y siempre transcurría por esa carretera. Y ya me había contado que le habían sucedido varias cosas ahí, que veía como bolas de fuego bajaban por la sierra, o que incluso un día vio mujeres extrañas en la sierra que está justo al lado de la carretera, espiando los coches que pasaban por ahí. Yo la verdad nunca creí en sus historias, hasta esa noche. Como ya dije, venía con mi pareja y se nos oscureció a medio camino. Yo no acostumbro a ir muy rápido por esas carreteras ya que son muy peligrosas, pues tienen muchas curvas y hay muchos barrancos también. Así que veníamos lento, simplemente disfrutando de la noche. Cuando entramos al tramo de la carretera que estaba entre la sierra, mi novia me preguntó, ¿viste eso? Yo le dije que no, pues no podía ver nada más que fuera el camino. No podía distraerme. Le pregunté qué había visto. Ella me contestó que vio algo entre los árboles de la sierra, pero moviéndose muy rápido, como si fuera un animal volando siguiendo nuestra moto. Yo volteé rápido para ver si podía percatarme de aquello que vio mi novia. Y en efecto, vi tres cosas blancas que venían volando en el mismo sentido que nosotros, pero por la sierra. Se perdían entre los árboles, pero aún así podíamos verlas. No podíamos distinguir bien qué eran, pues veníamos moviéndonos en la moto, y la sierra estaba muy oscura, pero aquello no parecían aves. Y si lo eran, debían ser aves muy grandes. De pronto, mi novia me gritó: "No chingues, acelera, Juan". Yo le hice caso preguntándole qué estaba pasando. Ella, con su voz llena de miedo, me dijo: "Eso que viene volando no son animales. Son unas malditas señoras". Yo no podía voltear, pues tenía que manejar con precaución, ya que había aumentado la velocidad, pero sí pude escuchar que de pronto comenzaron a carcajearse. Se escuchaba tan claro y tan aterrador que se me erizó toda la piel. Mi novia no dejaba de gritar que acelerara, pero yo ya no pude ir más rápido, pues era muy peligroso. Y aún así esas cosas nos estaban alcanzando. No sé cuánto tiempo pasó, pero por fin pudimos salir de aquel tramo. Ya no había sierra alrededor y aquello que venía siguiéndonos de pronto desapareció. Ya no vimos a nadie durante el camino, pero nos quedamos con esa amarga experiencia, que fue reciente y nos sigue causando tanto terror, que no hemos vuelto a pasar por ahí. Ahora veo que mi tío decía la verdad. No sé quiénes eran esas personas, pero sé que no tenían buenas intenciones. Se sentía su maldad a flor de piel. Tengan mucho cuidado cuando viajen por la sierra de noche. Hace aproximadamente 2 años, viajaba con mi novia en mi moto. Íbamos a Jalapa, Veracruz, a visitar a su familia paterna y a pasar algunos días por allá de vacaciones, pues recuerdo muy bien que era Semana Santa. Todo iba muy tranquilo. Recorrimos toda la carretera durante el día hasta que comenzó a oscurecer. Poco a poco la luz se nos iba y de pronto ya estaba todo oscuro. No se veía nada más que la luz de la luna y lo que las luces de mi moto alcanzaban. A mi novia la ponía muy nerviosa viajar en moto por las noches. Era algo que no disfrutaba para nada, pues le daba miedo la oscuridad del monte y los animales también. Yo, muy por el contrario, era mi horario favorito para conducir mi moto, pues todo estaba más tranquilo y me gustaba apreciar la luz de la luna. Pero toda esa tranquilidad que en algún momento llegué a sentir se esfumó por completo después de lo que vivimos. Cuando íbamos por un tramo de aquella carretera, vimos a una mujer parada a la orilla del camino, llorando muy desesperada. Gritaba pidiendo ayuda y que la ayudáramos a encontrar a su bebé. Yo, por supuesto, no pensaba pararme, pues es peligroso hacer eso en un escenario tan extraño. Podía ser alguna trampa para asaltarnos o algo así. Pero mi novia me insistió en que debíamos detenernos a ayudarla, o por lo menos preguntarle qué le había ocurrido, porque de verdad, los gritos y lamentos de aquella mujer eran horribles. Estaban llenos de dolor, pero al mismo tiempo me daban una sensación de temor y peligro al escucharla. Yo comencé a frenar, solo para darle el gusto a mi novia, pues sabía que no me perdonaría si seguía de largo y no ayudábamos a aquella mujer. Cuando llegamos hasta allá y la luzamos con las luces de mi moto, pudimos ver a la señora de aspecto muy descuidado, dientes muy sucios y con huecos sin cabello en su cráneo, como si se los hubiera arrancado. Al momento de vernos de frente, su expresión de llanto y dolor cambió por completo. Comenzó a carcajearse desenfrenadamente, una risa tan macabra como si estuviera loca. Mi novio y yo solo la observábamos y yo no arranqué el momento porque me quedé pasmado del miedo que sentí. Y parecía que mi novia también, pues tampoco me decía nada. Todo fue en una fracción de segundos. De pronto escuchamos como alguna cosa venía corriendo del monte, pues escuchaba que corrías a nosotros mientras la señora se reía en nuestra cara. Parecía un animal, pues corría demasiado rápido. En eso mi novia reaccionó y me gritó que nos fuéramos de ahí. Yo, sin pensarlo dos veces, pisé el acelerador. Casi nos volcamos del terror que sentía. Aquella mujer nos veía desde lejos, aún riéndose. Mi novia lloraba y yo trataba de consolarla, diciéndole que ya había pasado, que por eso no era bueno pararse en la carretera, fuera quien pidiera ayuda, pues este tipo de cosas suelen ocurrir en esos lugares desolados cuando cae la noche. Nunca supimos qué era eso que corría hacia nosotros, pero no era una persona. Creemos que aquella mujer era la que atraía a las personas para que aquello pudiera atraparlas. Ustedes díganme cuál es su teoría, pero sea lo que sea, aquello no era nada bueno. Hola a todos, mi nombre es Ricardo y soy motociclista desde que era muy joven. He participado en muchas carreras y siempre voy por todos lados en mi moto. Esto que les contaré me pasó en la carretera cerca de Mexicali. Fue algo muy extraño que tal vez para muchos sea difícil de creer, pero les juro que fue tan real que aún se me eriza la piel solo de acordarme. Iban a dar eso de las 10 de la noche. Yo iba en mi moto por esa carretera que les comenté. Me dirigí a Tijuana, que es ahí donde vivía mi novia, e iba a visitarla. Me faltaba como una hora para llegar a mi destino, cuando un coche me hizo saber que traía una luz trasera fundida, así que decidí orillarme para ver si podía arreglarla. Pues ya me había pasado antes. Así que salí de la carretera y me estacioné en un lugar donde había matorrales muy altos, más altos que yo. Yo bajé de mi moto y con la linterna de mi celular empecé a checar las luces traseras, pues sabía que era peligroso seguir conduciendo así. Pero de pronto escuché un ruido, viniendo de aquella hierba. Yo lo primero que pensé fue que era algún animal, así que no le di mucha importancia y seguí arreglando la moto. Pero en eso escuché un chillido muy fuerte. Sí parecía de un animal viniendo de ahí, dentro de aquellos matorrales altos. Yo alucé con la luz de mi teléfono hacia aquel monte. Y ahí estaba. Algo que no sé cómo explicarles qué era. Una figura humanoide, en cuatro patas con pelo en todo el cuerpo, devorándose una vaca muerta. Yo tiré mi teléfono del susto que me di al ver esa cosa tan horrible. Lo recogí rápido y me subí a mi moto para salir a toda velocidad de ahí. Aquella cosa era asquerosa. Cada vez que me acuerdo de ella me eriza la piel. Ahora me arrepiento de no haberlo grabado, pues seré evidencia para mostrar a las personas, pero en ese momento sientes un miedo profundo. Tampoco quise quedarme para averiguar qué podía hacerme esa cosa, pues se veía completamente salvaje. La forma en la que devoraba esa vaca era muy desesperada y con una furia por comérselo. Eso fue sin duda lo más macabro y grotesco que he visto en toda mi vida. Pero eso sí, me dejó una lección: no volverme a detener nunca por la noche, en medio de la carretera, pase lo que pase. Antes de continuar, me harías un gran favor si le dieras me gusta al video, solo si lo estás disfrutando. Eso me ayudaría mucho a llegar a más personas. Muchas gracias. Estás en el sector del terror. Continuamos con la siguiente historia. Una tarde iba camino a mi pueblo. Conducía por la carretera tranquilamente. La noche se empezó a hacer presente y poco a poco fue oscureciendo. Y yo estaba cada vez más apurado por llegar a casa, pues no me gusta conducir en carretera de noche. Yo sé que no es seguro, pero a veces por necesidad teníamos que hacerlo. Iba conduciendo normalmente cuando De pronto vi que había sucedido un accidente más adelante. Los oficiales de tránsito estaban desviando los coches que querían pasar por ahí. Hacían un camino entre el monte que más adelante nos llevaría de nuevo a la misma carretera, porque por el momento no se podía pasar por ahí. Hasta que llegara la grúa para mover aquel camión que había quedado atravesado en la carretera, tapando el acceso por completo. Así que me tocó irme por aquel camino entre el monte. Yo tenía que ir más lento, pues no quería volcarme, ya que ese camino tenía pozos y piedras muy grandes. Así que los autos que iban delante de mí, de pronto ya me habían dejado atrás. Yo me empecé a poner algo nervioso, pues estaba completamente solo en aquel camino oscuro, en medio del monte. Aquello es algo que te impone mucho siendo honesto, más aún yendo completamente solo. Iba como a la mitad del camino cuando vi una combi estacionada en el monte, a la orilla del camino. Y puedo jurar que pude ver cómo había varios jóvenes adentro pidiendo ayuda, golpeando las ventanas para que fuera alguien a ayudarles. Todo eso fue muy rápido. Para cuando reaccioné, ya iba muy adelante de esa combi. Pero decidí regresarme, pues no podía dejarlos ahí, sin saber qué estaba pasando. Cuando regresé hacia esa camioneta, me acerqué, pero ahí no había nadie. Estaba abandonada y sucia por dentro, como si ya tuviera mucho tiempo ahí. Tampoco había nadie fuera de esa combi ni alrededor. Todo estaba en completo silencio. Yo decidí mejor irme sin mirar atrás, pues estaba seguro de lo que vi. Tal vez eran almas en pena, que aún no sé qué les sucedió, pero que probablemente perdieron la vida víctimas de un accidente o del crimen organizado, pues esos lugares son muy peligrosos. Nunca supe quiénes habían sido aquellos jóvenes que golpeaban desesperadamente las ventanas de la combi, pero espero que ya estén descansando en paz.